aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días, jueves 29 de septiembre. Saludo en la parte técnica a David Muñoz, Milton Partida en la producción, y también ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Betty, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, ahora luce un arbolito en lugar de la flor blanca, Jorge. Sí, fíjate que me regalaron este arbolito que está muy chistoso, muy bonito, el árbol de la abundancia. Ah, oh, qué bien. Oye, rápidamente quiero decirte que ¿sabías que la enfermedad conocida como artritis reumatoide es una enfermedad crónica que puede producir síntomas de forma continua y, lo peor, tener periodos de agravación y crisis? Es una enfermedad que reduce nuestra calidad de vida hasta en un 80%, Jorge, originando una dependencia. En Artris Center lo sabemos y podemos brindarles la oportunidad de vivir mejor a través de un tratamiento médico integral. Si usted tiene dolor articular generalizado, rigidez articular matutina, pérdida de fuerza, fatiga crónica, esto por más de 3 meses. No lo piense más y llame en este preciso momento a Artris Center, que les va a otorgar una consulta de valoración sin costo alguno a las primeras 100 personas que se comuniquen al 1346-4000. 1346-4000, porque Artris Center está en Calzada Zaragoza, 1626, frente al metro Tepalcates, y en Calzada Vallejo, ahora también en el número 233, frente al Centro Médico La Raza. Así es que llame al 1346-4000, porque en Artris Center mejoramos sin dañar. Ahora sí, Jorge, ¿de qué platicamos? No, pues de lo que tú quieras. Oye, podemos. Sí, claro, yo creo que indudablemente, y tú lo sabes, y yo, sobre todo en este tema, pues me indigna que estemos en la época del medioevo, en la época del oscurantismo, con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, Jorge. Te decía ayer que dudaba mucho por las decisiones que la Corte ha tomado en algunos asuntos, dudaba mucho que avalaran pues una ley de avance. Más bien, yo te decía, seguramente van a apoyar el retraso en México. ¿Qué es el retraso para mí? Pues es esto, ¿no? Criminalizar a las mujeres por una situación que pues bueno, yo considero que es de salud pública y que no se puede así nada más porque sí, defender el concepto de la vida, según yo, en una célula, Jorge, cuando después a un niño, pues, se le mata de diversas formas, no solo con el hecho de asesinarlo, sino matándole, dando de comer chatarra, inundándolo de televisión que no sirve, o más tarde, ¿no? Pues no sé, en las filas del crimen, pues es una forma de matarlo. No concibo yo eso, Jorge. Sí. Bueno, fíjate que aquí habría que pensarle, y para aportar algo que pueda ser de utilidad a nuestro queridísimo auditorio, una frase por ahí se me quedó dando vuelta de Julio Hernández de Astillero, cuando dice: no te hago ministro para que votes en contra de mí. Ah, pues sí. Bueno, esto dicho así, fuera de contexto, no significaría nada, pero dentro de los parámetros, como dicen los intelectuales, dentro de la onda, dentro de la manera de ser del mexicano, los favores se pagan, en el hipotético caso de que digamos que todos los puestos en México son, provienen, se fundamentan y se consiguen por una voluntad superior que tiene poder y te los da. Así es en televisión. Los locutores oficialistas, obviamente, que siguen los parámetros, las normas y la ideología de sus patrones, del grupo empresarial al que pertenecen y del grupo político del cual depende la vida de su institución, sus comerciales, sus espacios. Por eso todos jalan parejo. Por eso puede dudarse en cierto aspecto de la auténtica, real y verdadera libertad de expresión, que supondría que hubiese libertad de pensamiento. No puede haber libertad de expresión si carecemos de libertad de pensamiento, apúntale. No puede haber libertad de expresión si carecemos de libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento, argumento, en México está supeditada a intereses, al medro, a la amenaza, a la chamba y a la corrupción. Para decirlo así de porque estuve preparando ahí para que me acordara yo. Si no está preparando, a ver, díganme que no, si pueden o si no, miéntenme algo por el Twitter, @SaldanaJorge. Bueno, entonces vamos a suponer que la Suprema Corte de Justicia, en algunos aspectos, en alguna medida, como dicen los intelectuales de la comunicación, de alguna forma, de alguna medida, en ciertos aspectos y en un porcentaje, tenga una cierta influencia del partido político imperante, el poder. Me llamó muchísimo la atención una verdad incontestable que puede ser una floreciente mentira. No sé cómo se llama en filosofía el hecho de que hay una verdad que parezca verdad, que esté compuesta de cosas que parecen verdad, pero que en el fondo no se sostenga. Dice la ministra, cuyo nombre tú vas a saber, es la joven guapa. ¿La joven guapa? La joven guapa. Es bella, es una mujer que me parece atractiva y relativamente joven. Sí. Digo, porque uno se esperaría que un ministro de la Suprema Corte de Justicia... Eso, Olga Sánchez, ¿no? ¿Eh? Olga Sánchez Cordero. No, la señora Sánchez Cordero, conocí, fui su amigo. O Margarita Luna Ramos. Margarita Luna Ramos. Dice, yo soy congruente, puesto que voté de la misma manera, voté por los mismos de hace 4 años, porque decida el Estado. Esto es una verdad. Lo que sucede es que si tú votas por las hojas o por el árbol, bueno, yo voy a votar por el tronco. Yo me voy a decidir no por las hojas, sino por el tronco. Y el tronco y la esencia de la votación era una. Quien cambió fueron los del estado de Baja California. Ah, eso no es mi culpa. Entonces está diciendo una verdad a medias que se traduce como verdad entera. Votó y fue congruente con hace 4 años. Sí. Cambió la intención de su voto. Sí. Obvio. Puesto que ella no cambió, ella siguió votando por la comisión de allá o por los que tenían poder en el Estado, pero fueron aquellos los que cambiaron. Entonces, tácitamente, de una manera incita no se dice así, no, de una manera subterránea está apoyando ese cambio. Cambió de votar en pro del aborto cuando fuese necesario y ahora vota a rajatabla, porque no lo sea. Y ella dice, no, yo no fui, yo sigo siendo congruente porque voté igualito, sí, pero como aquellos cambiaron, tú cambiaste, obviamente que también cambió. Ese es el problema. Entonces, eso habría que verlo nada más a guisa de comentario, porque finalmente no tiene ninguna importancia. Lo que sí me parece que es importante en este momento actual, y no se ha examinado mucho, es el hecho de, ¿cómo te voy a decir?, de estar, hay una palabra que no me gusta, pero esa palabra que no me gusta es apostar por. No me gusta apostar por, porque apostar es una cuestión lúdica, la lúdica no se decía la palabra, es de juego, es le he puesto al América, o le he puesto al Zacatepec, o le he puesto a los Tiburones Rojos del Veracruz o del Puebla, no. No me gusta apostar, es decir, pero se apuesta por la vida. Y dicen los que están en contra de el aborto cuando es necesario, útil y recomendable. Note que digo adjetivos que hay que tomar en cuenta. Dicen, no, nosotros apostamos por la vida. Que puede... puede destruir el hombre lo que por una beneficio de Dios puede, resulta que es la vida, no puede destruirlo. Es decir, los que le apuestan por, le apuestan por la vida. La ideología del sistema actual, que es una ideología evangélica, cristiana, jesuítica y vaticana, apuesta por la vida. Sin embargo, y me estoy refiriendo también al gobierno, la apuesta por la vida. Pero parecería ser que hay una incongruencia total. Tenemos una cultura de muerte. Pues sí, 40.000 muertos. Aparte de los 40.000 muertos, aparte de eso, que no es para olvidar, sino sí para considerar primordialmente, parecería ser que la resultante de una cultura de muerte, desde el hombre del rifle hasta mil maneras de morir de ayer, o True Blood, Blood, sangre verdadera de ayer que vi, o que vi los anuncios, desde hace 50 años, la niñez, la juventud y la ingenuidad del mexicano se nutre electrónicamente por un culto a la muerte, que se convierte en espectáculo, que se convierte en materia de enseñanza, en materia de moraleja, pero finalmente muerta, en materia de expectación, en materia de morbosidad, como cazadores. Serie americana, donde se ven los estragos de las balas en la carne de animales muertos, sí. Pero se ven en cámara lenta los destrozos, lo cual ya es de una patología tanática. Tanatos, tanatos significa muerte. Muerte. Tanático, todo aquello que le rinde culto a la muerte. Entonces, un país de muerte, con un régimen que emprende una guerra costosa en víctimas, con resultados dubitables. Búscame la palabra dubitable, que luego digo cosas que ni sé lo que quieren decir. ¿Tú sabes qué quiere decir dubitable? No. Resultados dudosos, quiero suponer. Pero confírmame si esto quiere decir con B grande. Sí, con B grande. Con resultados dudosos. Y dice, no, vamos a pregonar por la vida. ¿Qué no resultaría un poco como desfachatez el hecho de vivir en un país que le rinde culto a la muerte y emprender una lucha hipotéticamente por la vida? ¿Por cuál vida tú? Pues sí. Por la intrauterina. Y la otra es de la fregadera. Que no se ha cambiado un ápice, sino que ha empeorado la enseñanza, culto. Y declaraciones evidentemente que nos llevan hacia la lucha, y la lucha tiene como consecuencia la lucha física o armada. Si tienen 10 metralletas, yo voy a meter 20, dice el presidente. Eso es luchar. Como no dijo, y para las 10 metralletas que tienen, mis equipos de inteligencia, de cultura, de filosofía, en la Secretaría de Trabajo, buscará la manera de que aquellos hombres se reintegren a la sociedad y estén al servicio de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía. Todo para evitar la muerte. Obvio. Todo, pero no. ¿Qué objeto tiene de decir, si hay 10 que matan, yo te voy a meter 20, pero se van a matar lo menos otros 10 o 15, o a lo mejor se destruyen todos? ¿Me entiendes cómo? No estoy criticando, simplemente estoy fundamentándome en hechos. Sí, sí, sí. Que confrontar la muerte con más muerte y más poder genera más muerte, obvio. Por eso Dios nos dio la posibilidad de pensar, filosofar, intuir, disuadir, obviamente, y rectificar. Pero esos verbos no se conjugan en el panorama de la política mexicana. No, qué va. Entonces hoy vamos a confrontar a otro México, el México fanático de la señora que se viste de monja y agarra de cachetadas al otro, al otro que me mienta la madre porque no sé qué dije. Sí. Y que se enoja. ¿Sí? En un país donde nosotros no sabemos debatir, y no sabemos debatir, porque el principio de Molière, como decía ella, era una señora, no pienso como tú, pero podía perder mi vida defendiendo tus ideas. Muy noble, muy bello, pero eso no lo sabemos hacer. No piensas como yo, ergo, te odio, hijo de tu... Por eso te digo, estamos en pleno oscurantismo, claro, en el medioevo. Pero ahora, ¿cómo vamos a discutir? Sí. No sabemos. Dice uno, pues fíjate que hay circunstancias en las cuales el aborto es preferible, sí, a toda la serie de terroríficos problemas que se van a avecindar, que se van a venir encima. Sí, ya. Ah, y, pero el mexicano que discute, que tiene su cultura fundamentada en el derecho, en Albertico Nimonta, de Rosario Sansores y el señor Félix B. Cañeda, el derecho a nacer. ¿Qué te pareciera que tu mamá, doña Lolita, te hubiese abortado allí en tu pueblo de Banderilla y que hubiera dicho, este muchacho me está pataleando mucho y está muy grandote y voy a abortar? ¿Qué te parece? Inmediatamente hablan de mi mamá para vencerme en la discusión. Eso es no saber discutir. Eso es discutir con vendedor de la revista esa que se llamaba La Atalaya. Sí. Esa es discusión de cura de pueblo. Sí, por eso te digo, o sea, yo no sé, los ministros actuales de este México no deben de tener una filosofía de Albertico Limonta. Deberían de ser más avanzados y pensar en un México actual en el que la realidad es que las mujeres abortan y mueren miles, Jorge, millones quizá por ese hecho. Yo, verdaderamente es una decepción, y yo no sé por qué se inició una guerra a sabiendas de que tenemos una corte en el que, bueno, el pensamiento no es libre, Jorge. Bueno, queda pues dicho, primero, no está bien que lo, como te decís, que lo recomiende, ni mucho menos. No discuta de estos aspectos, en los cuales no hay una discusión que pueda tener argumentos muy sólidos. Luego, no discuta si usted, en ahora también, para un mexicano, sí, el hecho de defender la sacrosanta filosofía del cura todavía está vigente. Todas esas personas que mientan más para discutir y que ofenden y que no pueden tener un punto de vista frío, tranquilo, inteligente, respetuoso, sino que se sienten heridas si no tienen un argumento. A mí, por ejemplo, no me da coraje que una señora piense que la vida... A mí, por ejemplo, cuando un cura me dijo, fíjate que logramos hacer, como un triunfo, lo dijo en un programa de radio, sí, que no pasé. Dice, fíjate que finalmente logramos que la niña de 12 años tuviera su bebé. ¿Tenía dinero para mantenerlo? Bueno, no. Imagínate tú, una niña de 12 años, en un barrio de una ciudad norteña, sin papá, al papá alcohólico, mamá lavando o haciendo lo que tenía que hacer para ganar dinero. La niña violada, a los 12 años, sin tener que comer, sin vivir, tiene un niño que va a ser su compañero de juegos, en el hipotético caso de que lo pueda mantener. No les dejaron la oportunidad de pensar ni de saber. No era una niña de una brillantez de inteligencia destacada, según lo confesó aquel amigo mío, y la obligaron a tener su bebé. Entre todos, entre la sociedad, las primeras damas del municipio, el cura, obvio, a la cabeza. Imagínate tú, toda la muerte continuada que arrastra una vida así, seguramente que actualmente este cuate debe ser vendedor de drogas. Pues sí. O sicario. Porque el mundo al que lo trajeron era un mundo así. Bueno, yo digo eso. Pero no odio al cura que me platicó que la vio, no lo odio. Lo que sucede es que muchos de nuestras circunstancias me he dado cuenta que el discutir pasan inmediatamente de la proposición de una idea a la mentada de madre. Debate en México es pasar de la proposición de una idea a la mentada de madre. Sí, porque si no estás de acuerdo conmigo, pues eres un tal por cual. Ese es el problema. Sí, y la posición de la iglesia, Jorge, que defiende la vida para que cuando estés los niños en la doctrina, pues lleguen los padres y abusen de ellos, ¿no? ¿Qué posición en este México? Bueno, de verdad que parece que no avanza. Aquí le han dado mucho vuelo a una cosa que dice, meta que hay actualmente en México es proteger al feto mientras está en el vientre materno, y cuando nace, que se lo cargue la, y yo puse una rayita para que cada uno de vosotros dijese la palabra adecuada. Evidentemente no batallaron mucho para encontrar la palabra que yo hubiera dicho en Alvarado. Sí. Entonces, la cosa está así. Como dice, actualmente en México, la meta es proteger al feto mientras esté en el vientre materno, y cuando nace, que se lo cargue la, y tú le pones lo que tú quieras. Bueno, eso fue un ingenuo juego para subrayar que hay muchas personas que efectivamente, ¿de qué sirve cuidar a la mamá cuando tiene el niño en su vientre materno si luego lo sacamos a un país abortador? Uh-huh. Y México es un país que aborta muchas cosas. Se ha abortado al campesino mucho tiempo. Se ha abortado a la juventud muchísimo tiempo. Se le ha sacado de la cultura de la enseñanza del disfrute, y tiene usted a jóvenes perforados con una cosa aquí, que están haciendo una rola por la democracia, que sienten orgullo por su condición de ninis, por su posición de ninis. Ajá. ¿No ve usted la cara de orgullo que cuando yo platico con jóvenes, cuando me dice, no lo sé, y qué? Algo que no lo saben, lo convierten arrogantemente en un timbre de orgullo. México ha hecho jóvenes que están orgullosos de su ignorancia. Todo eso, los braceros, México tiene 10 millones de abortados. Tuvieron que salir del vientre de la patria, de la nación, de nuestro territorio, para ir a buscar cómo sobrevivir en otra parte. Es decir, la mamá no le pudo dar de comer a su hijo. Punto. Eso es simbólicamente un aborto. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso y existe un problema muy serio en México, la artritis reumatoide. Es caracterizada por provocar inflamación crónica, principalmente de las articulaciones, incluso produce deformidad e incapacidad funcional. Aproximadamente el 1% de la población mundial está afectada por la artritis reumatoide, siendo las mujeres 3 veces más propensas a esta enfermedad. Pero ya hay una opción increíble, ya existe Artricenter, el primer centro médico en México que les ofrece a las personas con artritis reumatoide una oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Si usted presenta dolor, inflamación articular, rigidez articular matutina, pérdida de movilidad, pérdida de fuerza, deformación articular tanto en las manos como en los pies, pues bueno, usted tiene que llamar a Artricenter. A las primeras 100 llamadas se les dará una consulta de valoración. Llame al 1346-4000, 1346-4000. Y bueno, para su mayor comodidad, Artricenter está en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al metro Tepalcates, y en Calzada Vallejo, en el número 233, frente al Centro Médico La Raza. Llame al 1346-4000, porque en Artricenter mejoramos sin dañar. Adelante, Jorge. Muy bien, bueno, hay que tratar temas así, pero hay que decirlo. Ya han llegado, me llegaron por lo menos unos 15 o 20 correos electrónicos, y los periódicos de Jalapa hacen una, como diría yo, dan cuenta de una manera bastante, nada profunda, nada seria, sobre características de la alcaldesa de la ciudad, que tiene inclinaciones de carácter homosexual. A decirlo en una palabra, lo sabe todo el mundo y no hay problema. Creo que el tema habría que tocarlo no en función de las preferencias de cada quien, por lo menos que en esto, sí, en la cuestión del aborto, estamos un poco retrasados, y dentro del ámbito del oscurantismo, como lo sugieres, que los otros avances que ha habido en la aceptación de las características y preferencias sexuales de la gente sean respetadas y que no haya problema. Me tocó la época todavía en la que fue muy connotado que el alcalde de París, el señor Delanoë, confesara públicamente en su campaña para llegar a la alcaldía de la ciudad Lux, confesara su homosexualidad. Ya creo que lo reeligieron dos o tres veces, es decir, lo ha hecho muy bien. Bravo, eso dignifica al grupo al que pertenece de una u otra forma, sin que esto sea peyorativo ni mucho menos. Pero como diría el ínclito Raúl Velasco, aún hay más. Weberit o Weberit o Wemerit, Wemerit creo que se dice, es el alcalde de Berlín. Sí. Y confesó también, bueno, no confesó, es conocida su preferencia sexual y ya va por el tercer periodo de reelección, porque los berlineses están muy contentos con él. Aquí están los dos polos de la medalla. El hecho de llegar a un puesto de poder público como complemento de una personalidad, en el caso de la alcaldesa de Jalapa, tiene una personalidad televisiva. Ella se forjó haciendo caridad en la televisión. Haciendo caridad, no sé si sea la palabra, ayudando en la televisión a desposeídos, lo cual no es nada difícil, puesto que hay, me parece, que más de 100 colonias alrededor de nuestras áreas geográficas donde hay simple y sencillamente miseria en todos los ámbitos. Entonces, ayudar puede ser muy noble. Había un joven en mi época que se llama Garrafa o Garranda, no me acuerdo, que golpeaba en la mesa y parecería ser que toda la época que estuvo en la televisión vivió de hacer caridad. Si dar es caridad, bendito, si dar es vanidad, y entra la palabra fundamental, si dar es vanidad, bendita vanidad. Yo me parece que lo dijo Díaz Mirón o quien lo haya dicho, pero en todo caso, es decir, bueno, si das, vaya, sea por lo que sea, hay una utilidad. Claro, dar como parte de una campaña política, ya como que... ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ya es, son métodos estratégicos publicitarios de campaña o de proyecto de vida. Sí. Confieso que he pertenecido a ese grupo, no accidentalmente, cuando he juzgado pertinente, y me acuerdo ahorita como si fuera desde el terremoto de Nicaragua, desde cuando fuimos a Bellas Artes con Arreola a bailotear y a bailar swim, Arreola y yo a cantar no sé qué babosadas para juntar dinero para La Paz, Baja California. Es decir, cuando en Veracruz, el sexenio pasado, que por cierto hasta mandaban quitar el programa porque había problemas de personalidad, y dicen, no, ahorita está muy bien el auditorio, córtalo para que hable el gobernador, y me cortaban. Bueno, todo lo que ustedes quieran y manden, son cosas que he hecho, no sistemáticamente. Todavía últimamente convencí a alguien que se dejó, yo creo que por eso lo corrieron, de EDUSAT. Sí. Y entonces le dije, oye, vamos a hacer algo para la gente de Veracruz, del puerto, y vine, hicimos un programa con los Panchos, con Cravioto, el Cuervo, no sé cuánta gente. Hubo 5,000 personas, estuvo creo que muy bien, sacaron un platal, pero no como sistema, ni como modus operandi, ni como modus vivendi, ni mucho menos como estrategia política. Entonces, yo creo, y hablaría muy bien, y yo voy a decir algo también que tiene que ver mucho, además de anecdótico, es curiosísimo y habla muy bien de la sociedad jalapeña. Este hablar bien de la sociedad jalapeña se remonta a, pues, unos 60 o 70 años. Bueno, yo era un niño, pero con una curiosidad muy desarrollada como algunos chavitos. Entonces oía yo los decires y los hablares y las habladurías de la gente de la ciudad y de mi abuela, que con ella iba a la escuela y en su casa vivía, sobre un par de señores, uno gordo, de cabello canoso, y uno más delgado. Muy muy arreglados. Creo recordar sortijas de oro, una cadena de reloj, no sé si bastón, brillantina o vaselina, muy bien peinados, corbata, chaleco, todo lo que ustedes quieran. Y los domingos iban al parque prácticamente de la mano a pasear como pareja de enamorados que lo eran. Y Jalapa los toleraba muy bien. Y entonces, a mí se me quedaba la idea de que la gente hablaba, de que la gente sonreía. Yo no sabía obviamente por qué. En cuanto fui creciendo me di cuenta de que era una pareja establecida, de preferencias sexuales especiales, o como quiera usted llamar, era un matrimonio. Y así fue, me parece, que hasta su muerte, claro. Entonces, la ciudad sabe tolerar. El problema no es la preferencia sexual. El problema es la convicción evidente de hacer algo por el pueblo y no como una inversión de poder falaz, corrupta, pues el hecho de ayudar nomás a los que conviene y a los que no, y tener un concepto publicitario de lo que es el poder. Así es que habrá que sacar y ahora sí que dar la cara y decir y hacer lo que hizo Deloné y lo que seguramente lo hizo el alcalde gay de, que así lo titulan en el internet, Weberit de Berlín, y que ya va por su tercera reelección. No hay ningún problema por el hecho de que quien gobierne tenga una preferencia sexual determinada. El problema es que lo haga y lo haga bien. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Oye, pues ya tenemos respuesta del auditorio, que no nos va muy bien, que digamos. Dice Jorge, Betty, con todo respeto, ustedes no saben el caos mental y emocional que sufren las mujeres después del aborto. Es peor que si no lo hubieran hecho. Pues yo la verdad, Jorge, pienso que las mujeres no abortan por querer ser asesinas o porque no es una decisión fácil de tomar, desde luego que no, pero ese caos mental y emocional que sufren las mujeres, pues si en algún momento dado tienen a ese hijo, pues el caos mental va a ser para dos personas. No creas que es, sí, no, o sea, se reproduce el problema. No, sí, perdónenme ustedes. Aquí habrán de conceder ustedes que nosotros no hemos, en todo caso, el de la voz, no hemos recomendado que se aborte si son ni son. Ah, claro. No. ¿Cómo? No, si sabemos que es un problema grave. Si no fuese un problema grave, no generaría tanta discusión, tanta duda y tanta intervención de todo el mundo. Es obvio. Evidentemente que habría que mesurar, sopesar las consecuencias de un aborto. Habría que ser un poco, está mal que lo diga, pero no lo quiero decir así, pero no encuentro otra. Cuando un hombre, pues iba a decir político, cuando un comerciante le plantea a uno un problema o algo, él examina costo-beneficio. Bueno, pues en un aborto el menor mal posible. No hay que escoger entre un aborto, no es escoger entre dos bienes, dos felicidades. Es escoger entre la menos dolorosa. Punto. ¿Estamos de acuerdo, señora? Si nos imaginamos el dolor muy grande de alguien que se confronte con su conciencia por haber abortado un hijo, de la misma manera que me pregunto, ¿tiene derecho a tener 10 hijos en la miseria toda la vida? ¿En charcos? ¿De agua sucia? ¿Sin poderles dar de comer? Es una pregunta, no es un tomar partido. Quiero decir que respetamos profundamente la apreciación que tiene y el punto de vista de decir, oye, yo aborté y tengo un dolor toda mi vida y una depresión terrible, es muy factible. Sí, desde luego. Quiero suponer. Así es que queda dicho. Ahora, lo que decía yo, y no en broma, pero sí un poquito, porque luego le sacan a uno, fíjate que Beethoven iba a ser abortado. Y si lo hubiera abortado su mujer, o digo, su mamá, nos hubiéramos privado de un gran genio, sí. Pero en ese caso, ¿por qué el que mató a 300 nomás así todavía se ríe? Pues digo, ahí sí hubiera cabido. Es una hipótesis, claro. Al que ahora, mató... Yo puse aquí en el Twitter, lo terrible de un aborto consumado es que nunca se sabrá si la humanidad se privó de un genio o se libró de un engendro. Sí. Eso no lo sabemos. Sí, el que... Está bueno decirlo, simplemente para decir, oye, ¿cuál es? No se puede garantizar la bondad o lo óptimo de ese fruto. ¿Qué tal si la que abortó iba a tener a un Hitler? Sí, a eso iba. Digo, son hipótesis, nada más por decirlas. Sé que no tiene ninguna onda, pero comprendemos perfectamente, y no crea usted que, desde mi punto de vista, no es tomar partido por una u otra cosa, sino como en todo. Como en todo. De los males sí, el menor. Sí. He estudiado perfectamente la psicología, la demanda, la patología de un drogadicto que necesita hoy su morfina, su cocaína. No se ha estudiado. Tampoco hay una atención adecuadísima a una niña de 10 años, en qué ambiente vive, cómo vive, si acaso viene el cura o la primera trabajadora del país o la segunda trabajadora del país, o la esposa del presidente, un fanático redomado, ahí vienen ahí a influir en la niña, y no creo que sea lo normal. Somos un proyecto de país. Dice otra llamada, yo admiro mucho a Jorge, pero esta vez no estoy de acuerdo con él, defiende a los toros, pero no a la vida. No es cierto, ni defiendo a los toros. No, ¿cómo carajo? Pues que no me explicó. Yo no defiendo, yo, mi proyecto de programa en próximo es gracias a la vida. No quiero que haya aborto. Yo quiero que la mujer lo decida, punto. Que ella, en su poder de decisión, bien asistida, tome la determinación. Y que haya un gobierno previsor que la ayude. Y que no por determinar, así como... el señor de Berlín es alcalde gay, así como el de París o la de Jalapa tienen una preferencia sexual, porque así lo decidieron o así les dicta su corazón, de la misma manera que haya una mujer que se le respete su voluntad, punto. Eso no es querer el aborto. Bueno, dicho lo anterior, llegan las noticias de Jalapa de que ha terminado la función del licenciado Escobar, el procurador de Veracruz. Dio paso, ahora se apellida, es el licenciado Uscanga. Adelante. Ya nos vamos. Gracias, Jorge. Hasta mañana.